El solar pequeñito, por ejemplo, ya. Con los instrumentos que les vayamos a dar, las indicaciones, pero es la manera de reto. Suena como reto MacGyver eso. Exacto, reto MacGyver. Entonces, esto va a ser el día sábado, ya. El día domingo también vamos a estar con más diversión. Expo Kids es una feria que reúne a todas las ofertas de entretenimiento que hay en la ciudad. ¿Y por qué no hablar de este entretenimiento educativo, cultural, científico que busca el MIC? ¿El ingreso para Semexpo cómo está? ¿Hay entrada? Sí, tiene un costo. El valor es de $3 para los adultos y $1 para los niños. Uh-huh. Vamos a estar desde las 10 hasta las 8 de la noche. Es una jornada extensa con el fin de que toda la familia pueda participar. Vamos a estar con juegos, como te comenté, con promociones. La idea es que la familia asista un día de feria y que también, si están muy lejos de Semexpo, entonces vayan al MIC, porque en el MIC también vamos a tener actividades. Estamos ubicados al sur de Quito, en Chimbacalle. Vamos a tener nuestras exposiciones permanentes. Ya. Como ya sabe el público y ya hemos conversado contigo, estamos con la exposición Metro de Quito, que busca acercarnos a cómo será todo ese sistema de transporte que nos espera en un futuro, cuán útil es. Qué tipo de valores vamos a necesitar para utilizar el Metro de Quito y sobre todo que estas nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, tengan un espacio en el que logren compartir qué les gustaría encontrar en el sistema de transporte. Nosotros tenemos un juego interactivo donde les preguntamos a las personas que nos visitan qué les gustaría encontrar mientras ustedes esperan el metro, mientras están esperando a la persona con la que se van a encontrar ahí, en los espacios de cada estación, qué quieren ver. Entonces, hay personas que prefieren música, otras que personas que prefieren teatro, otras que prefieren pintar en ese tiempo, otras que nos dicen, sería muy bueno que haya libros para poder leer, y que esos libros podamos llevarnos y luego devolverlos. Entonces, todo eso está ahí. Estamos con algunas sorpresas nuevas que se vienen para el próximo mes de octubre. Posiblemente ya vamos a inaugurar nuestra sala Quito. Es el espacio donde está ubicado la maqueta de Quito. La maqueta de Quito es una muestra a gran escala de lo que es nuestra ciudad, cómo está, cómo hablamos nosotros... Hablamos del Quito contemporáneo. Del Quito contemporáneo, actualmente. Ya. O sea, esa maqueta estaba ya desde hace algunos años, pero pasó un poco de tiempo en el que no era permitido el ingreso al público porque estábamos trabajando en su actualización. ¿Es ahora una maqueta pequeña? Es grande, es la gran... O sea, uno puede tú puedes entrar dentro de la ciudad. Tú puedes entrar a la maqueta a través de toda una tecnología con luces robóticas. Tú dices, a ver, quiero ver en qué, cuál es la distancia entre mi casa y el panecillo. Entonces tú aplastas, por ejemplo, puedes aplastar el lugar donde es tu barrio y también el panecillo y ves las distancias. A gran escala, lo que hemos buscado es que los ciudadanos, los quiteños, puedan conocer cuáles son esas formas de urbanismo que se están implementando en la ciudad, cuáles son esos nuevos barrios que están apareciendo, qué pasa con las periferias, qué está pasando con la extensión de norte a sur. Es decir, esa maqueta recaba información actual, se va actualizando. Así es, y están todas las casas en las que vivimos. Puedes encontrar ahí mi casa. Puedes encontrar ahí tu casa, vas a ver tu barrio, la calle por donde vas, vas a ver la ruta que tomas para venir acá a la Casa de la Cultura, a tu casa. Entonces, también es una oportunidad para ver dónde están situados los puntos históricos de nuestra ciudad, como las plazas, las iglesias, los parques. Vamos a conocer cómo nosotros como ciudadanos estamos cuidando a nuestra ciudad también, cómo nos estamos extendiendo, si es a nivel horizontal o es vertical. Entonces, todo esto también está muy relacionado al sistema de transporte que estábamos hablando, porque es pensar en una ciudad que busca el desarrollo. Nosotros somos una ciudad que quiere internacionalizarse, busca ser un eje de innovación, que se reúnan varios negocios a nivel mundial y vengan a la ciudad. ¿Qué falta para que abran la sala ahí? Estamos ya ultimando detalles. Ya. Para finales de octubre, posiblemente ya vamos a inaugurar, entonces la invitación está hecha, ya vas a tener más información en las próximas entrevistas. Y también pueden consultar en nuestras redes sociales todas las actualizaciones que vamos publicando para que la gente también ya vaya a conocer próximamente qué se esperará de la sala Quito, de esta maqueta innovada.

nosotros cerramos el programa. Muchas gracias. El tiempo nos ha quedado bastante corto. Compartimos poca música y más información. Nos encontramos el próximo lunes a las 15 horas. Muchas gracias.